El siguiente programa se transmite como un ejercicio de libertad de expresión. Las opiniones vertidas en este programa no representan necesariamente las opiniones de La Voladora Radio ni de ninguno de sus miembros. El contenido del programa que estás a punto de escuchar es responsabilidad de sus productores y conductores, exclusivamente. El siguiente programa contiene lenguaje explícito y referencias explícitas a actividades sexuales y partes del cuerpo. Crema el cacao con avellana. Es una carga de sana energía, la merienda de los hombres fuertes. ¡Y de las mujeres! En vaso obsequio y en porciones individuales. Si a usted le ofenden estas cosas, es una lástima. Pero no debería escuchar este programa. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. La radio es un vehículo de la civilización para ser usado por gentes civilizadas. La hembra carecía de la libertad sexual de la cual gozaban los varones y era cruelmente castigada y marginada si no cumplía las normas. Pregunta. Novia que ama a su novio que es eyaculador precoz. La muerte chiquita. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. El acto sexual comienza desde antes de hacer el amor. ¡Buen rollito! La conducta sexual del hombre es agresiva y conquistadora. La muerte chiquita. Pornografía para tus oídos. Muy buenas noches tengan todos y por supuesto todas ustedes. Muy buenas noches o muy buenos días. Ah, bueno, también sí, seguro. Depende, o medios días. Depende de dónde vivan, dónde nos estén escuchando. ¿Qué hora vengan este programa también? Mi nombre es Sol Reza y me acompaña aquí Daniel Iván. Hola, encantado de estar con todos y todas ustedes en la emisión número 12, si no me equivoco. Sí, de la muerte chiquita, sí. Por ahí vamos, ¿no? Por ahí vamos, de a poquito, pero... De a poquito, pero avanzando. Cada vez con más temas. Sí, y con sugerencias de ustedes para temas, lo cual está muy bueno. Y hoy, por cierto, estamos atendiendo, de hecho, a dos sugerencias. Que nos hicieron, creo que en la página de internet de la Así muerte es, chiquita. Sí, en el blog. Que ya estaremos hablando de estos dos mensajes que nos dejaron. ¿Y de qué vamos a hablar? La semana pasada estuvimos hablando de palabras. Sí, palabras al oído. ¿Al esas oído? Que hacen subir la temperatura. Así es. Y bueno, obviamente al decir palabras usamos la boca. Pero resulta que la boca nada más sirve para eso. Ya me imagino para qué. Sí, para comer también sirve. Sí. Y sobre todo para esto que vamos a hablar hoy. No sé si sobre todo, pero sí muy bien para esto. Parece hecha ex profeso. Esta noche, o día, o mediodía, o lo que sea, vamos a hablar de sexo por la boca. Es decir, sexo oral. Y una misión. El sexo oral. Todo un tema. Todo un tema para muchos. Para muchos que no lo hicieron. Para los que no lo hicieron. Para los que se lo piden hacer y todavía no contestaron. Ajá. Para que los que ya lo hicieron. Sí, claro. Y lo están pidiendo, quizás. No, sobre todo quien ya lo hizo lo pide. Es casi por regla general que eso pasa. Y para quien lo esté teniendo en este momento. Sobre todo para ellos. El sexo oral es, yo creo, me atrevo a afirmarlo, casi, uno de los temas que más se hablan en las parejas, ¿no? Valga la redundancia, se debería decir. Valga la redundancia, el sexo oral es una de las partes más orales del sexo, no solamente porque, bueno, está involucrada en la boca, sino porque es una cosa que, sea para tenerlo o para no tenerlo, se habla. O porque alguien lo tuvo. Sí, es algo que sí, incluso se pide, ¿no? Es, sí. Es como mucho más común que se pida sexo oral a que se pida cualquier otra cosa. Matrimonio. O divorcio. O, divorcio. Tocaste un tema fundamental, creo, para las mujeres, ¿no? Ajá. Para las mujeres que se acuestan con hombres. Heterosexuales, digamos. Heterosexuales. O bisexuales. O bisexuales, ¿no? Porque. ¿Qué es el que te lo piden? Ajá. Y no estoy diciendo el que venga a tu chico y te diga, bueno, podemos tener sexo oral o alguna vez tuviste sexo oral y bueno, y empieza el cotorreo para ver si lo tenemos. Ajá. Sino ese pedido que es que te agarren la cabeza con la mano y te empiecen a empujar para abajo. A bajar la cabeza. A bajar la cabeza de a poco. Lenguaje del cuerpo, digamos. El lenguaje del cuerpo, la inmediatez del cuerpo. Eso yo creo que para muchas es muy molesto. Muy molesto. Porque uno puede ser más cariñoso. O sea, hay otras formas en las que se puede indicar, digamos. O puede surgir nada más porque sí, porque es habitual, porque sabemos sí. que nos gusta. Pero esa mano sobre la cabeza, bajándola, es difícil de zafar. ¿Sabes aparte? Que me. Claro, seguro, pero ¿sabes que a mí me parece como más bien violento? Además de desagradable, me parece como intrusivo, ¿no? Es como cuando tu abuelita o tu mamá te empujaban la cuchara por la boca para decirte, cómetela, sopa, cómetela. Es lo mismo, a mí me parece de un poco infantil, pero al mismo tiempo intrusivo y agresivo. Sí, yo más bien lo veo desde el lado de... Es imposible zafar de la mano, ¿no? Y, o sea, no puedo, tengo que levantarme y decirte no quiero hacerlo. ¿Por qué? O empujarte. O empujar, ¿no? o algo así. Claro, ¿no? Tiene que haber una respuesta así como de alejamiento. Por tal fuerza. Cual. Por eso, pero insisto, es algo de lo que se habla. ¿Y qué mejor que hablarlo? Honestamente. Seguro. ¿No? Ya que es sexo oral y va a ir por la boca, ¿por qué no usar la boca un poquito antes para decir, mira, no me gusta o lo que sea? Hay una presión, creo yo, sobre el sexo oral y sobre todo por las con las chavas que dicen lo que acabo de decir, no me gusta, ¿no? Sí. Siempre es como, no, rompe tus prejuicios, déjate llevar, qué sé yo. Y uno que, bueno, ha experimentado el sexo oral, tanto dar como recibir, podría uno decir que sí, vale la pena tomar el riesgo, ¿no? Pero sí hay una cierta, déjame terminar, hay una cierta presión social, digamos, ¿no? Ese es el punto. Como de, ay, hay una presión social que te dice que sí y una presión social que te dice que no. Como quiera, hay presión. Sí, puede ser que exista esa presión. Más que nada hay esa cuestión de no saber cómo es. Creo que al principio a muchas mujeres le puede pasar, ajá, ¿no? Y pensar que no les va a gustar. Y saber seguro. Que la otra persona quizás lo va a pedir seguido. Porque el sexo, vamos a establecer algo, el sexo oral para los hombres es una cuestión muy recurrente. Ajá. Para las mujeres también, pero no está tan difundido porque no hay tantas mujeres que lo probaron, creo yo. Me parece, esto es una atisbo, es un pensamiento. Pero para los hombres es como muy común. Entonces una sabe que si acepta hacer sexo oral la primera vez que va a tener sexo oral, ya se lo van a pedir más seguido. Y bueno. Y uno no sabe si le gusta o no. Después tenés que probar, porque en este asunto del sexo oral hay una reciprocidad muy, muy interesante, ¿no? O sea, si alguien lo hace, casi es obligación que hacerlo, digamos. Fíjate que no estoy muy seguro de eso, ¿eh? ¿No? Hay una... No, yo cuando lleguemos al tema, digamos, de desbrozar las impresiones que tengamos tanto de... El cunilingus como de la el felatorismo o la felación, me parece que el tema del cunilingus es tiene sus implicaciones para los varones, por lo menos en el caso de las parejas heterosexuales o bisexuales en este caso, tiene un tema el sexo, el bajar, digamos, ¿no? Como decimos en México, siempre cuando se habla de sexo oral es bajar al río, bajar, qué sé yo. El hacerle el sexo oral a una mujer tiene ciertas implicaciones. Ya las veremos en por supuesto, otro momento, tiene ciertas, ¿no? Ciertas implicaciones. Creo que para todos tienen, pero sí. Ajá. Hay una percepción, y es una impresión, que creo que no tiene solamente que ver con si es para hombre o para mujer, sino que es universal. Sí. Hay una cuestión de, por un lado, de dominación, y por otro lado, de sujeción o de, algunos dicen de humillación, pero no me gusta pensar en humillación, pero sí de sujeción, de cierto poder que uno está ejerciendo y que están ejerciendo sobre uno, ¿no? Dependiendo. Entonces hay, por un lado, para las mujeres cierto rechazo por la violencia que eso podría implicar. Ojo, no estoy diciendo que esté de acuerdo con esto, no, sino que es una reacción cultural, me parece, ¿no? Pero en ese caso en particular, para el hombre es mucho más difícil ponerse en una situación de sujeción al deseo, ¿no? De sí, yo voy a hacer lo que tú quieres, no tú vas a hacer lo que yo quiero, ¿no? Hay una cosa ahí de poder y de masculinidad que de pronto no es tan fácil para los hombres. Algunos dicen el pretexto eterno, que es por el sabor, ¿no? Que sabe muy fuerte, porque obviamente el olor de la vagina es muy, ¿no? Es un olor, uno de los olores que predominan en el sexo. Entonces ellos Un minuto. Eso de que sabe muy fuerte, ¿no? Lo dicen los hombres que no probaron semen tampoco, porque hay semen que sabe fuerte, que sabe... No, entiendo el punto. Pero es el pretexto, ¿no? Es como la... Bueno, es el pretexto de la mujer también. Claro. Pero no es tan bien, tan rápidamente aceptado, me parece. No, seguro. El de la mujer. Hay muchos... Acá tengo como una que vamos a hablar ya en las siguientes partes del programa. Algunas encuestitas de muchas mujeres que... ¿Qué? Estoy tratando de encontrar la encuesta, esperen. No, vamos a dejarla para más adelante. Ok, no, sí, bueno, habías dicho que era para más adelante, no te preocupes. Bueno, el punto es que, para mí, la siguiente canción encierra la sensación que creo que cuando uno recibe sexo oral por primera vez, tiene uno frente al acto. Y no, y cuando uno recibe sexo oral, no, sea o no por primera vez, creo que uno piensa lo que dice esta canción. Lo que dicen los Stones en la siguiente canción. Don't stop. O lo que es lo mismo, no se te vaya a ocurrir parar. Stop. Ya soy como el tigre viejo. La muerte china. Todos tenemos los mismos deseos, pero solo algunos se animan a decirlos. Me gusta la carne tierna, empezando en el pechito, terminando entre las piernas. Es por eso que nos retransmiten. Radio Bemba FM 95.5 en Hermosillo, Sonora. La Voladora Radio 97.3 en Amecameca, Estado de México. Dial FM 87.5 en Madrid, España. Corporativo9.com. Juliantlas.com. Sanmartinjalisco.com. Huejuquilla.com. Tancítaro.com. Nuevacasasgrandes.org. Puentedeixla.com. Morelosweb.com.mx. Cuautlaenlared.com. Tilsa.com. Amacunet.com. Telarana.net. Radioteca.net. Rockmexicano.org.mx. Unionverdadera.com.ar. La muerte chiquita al alcance de la mano. La muerte chiquita al alcance de la mano. Y del oído. Y del oído. Everyone is dead. Podría decírtelo con rodeos. Dame eso que puedes dar una y otra vez sin agotarse. Dame eso que tal vez desearás inútilmente dar cuando una barba desagradable pueble tus mejillas. Dame lo que a Júpiter dio Ganímedes, quien, arrebatado por el águila sagrada, ahora escancia agradable néctar a su amante. Dame lo que la recién casada ofrece a su marido la primera noche para evitar que se le desgarre la otra parte. Pero más sencillo será decírtelo claramente. Deja que te dé por culo. ¿Qué voy a hacerle? Así de bruto soy. En dos versos se resume la ley que, según cuentan Priapo, impuso a los muchachos. Puedes tomar tranquilamente lo que hay en mi huerto, siempre y cuando yo también pueda conseguir lo que hay en el tuyo. Aunque, como ves, yo, Priapo, soy de madera, igual que de madera son mi hoz y mi verga. Te cogeré y teniéndote así te la meteré toda entera, por muy grande que sea, más tensa que una cítara, hasta la séptima costilla. Fuera de aquí, mujeres castas, es impropio de ustedes que lean estos impúdicos versos. Pero a ellas esto les trae sin cuidado y hacia aquí vienen derechas. Parece que les encanta contemplar una buena polla. Me preguntas por qué llevo mis partes sin cubrir. Date cuenta de que ningún dios oculta nunca sus armas. El señor del mundo muestra abiertamente sus rayos. El dios del mar no oculta su tridente. Ni Marte esconde la espada que le da valor, ni la intrépida Palas se guarda la lanza entre la ropa. ¿Es que se avergüenza Febo de sus flechas doradas? ¿Esconde acaso Diana su carcaj y Alcide su mazo lleno de nudos? ¿Acaso tapa el dios alado el caduceo con la túnica? ¿Quién ha visto a Baco ocultar bajo la ropa su ligero tirso? ¿Y quién te ha visto a ti, amor, sin tu antorcha invisible? De modo que no será un crimen tener la polla siempre al descubierto. Sin ella, me encontraría inerme. ¿De qué te ríes, tontita? No me hizo praxíteles, ni escopas, ni fui esculpido por la mano de Fidias. Fue un campesino el que cogió un tronco en bruto y me dijo, «Tú, sé Príapo». Pero ya veo que me miras y te ríes. Debe parecerte muy sabrosa esta cosa que se eleva como una columna entre mis ingles. Ten cuidado, no vaya a cogerte. Si te cojo no te apalearé a garrotazos ni te heriré cruelmente con la curva hoz. Atravesado por mi percha descomunal, quedarás tan estirado que nunca pensarás que tu culo tenga curva alguna. Sonetos a Priapo, pintados en los baños de la antigua Roma. Estrellas y la luna también. Si crees poder seducir a la muerte chiquita, contáctanos en sexo@lamuertechiquita.org o agréganos y escríbenos a myspace.com/lamuertechiquitaradio. Pornografía para tus oídos. La muerte chiquita, la única muerte que viste de blanco. Oh. Que me puse a pensar sobre esto del sexo oral. Uh-huh. Es como cuando uno tiene sexo oral con una persona de su mismo sexo. Sí. Puede ser tan placentero. Porque uno, la otra persona sabe exactamente, uh-huh, dónde hay que tocar ciertos lugares. Mientras sí, que el otro, sí, o sea, cuando uno está acostado y teniendo sexo oral con una persona de distinto sexo, uh-huh, la cuestión es más adivinatoria. Mm. A ver dónde está. Más o menos tenemos, sí, una idea. Aunque creo que cuando llegas a conocer a una persona, a una pareja tuya, sí, ajá, llegas a ver cierto grado de comunicación o de conocimiento, sí, basado, seguro, en la experiencia. Claro, claro. Sí, pero claro, sí, cuando no conoces muy bien a la persona, seguro, estoy completamente de acuerdo. Estás, sí, al tintín. Y puede ser que una noche esté buenísimo y otra noche digas, ay, no, estuvo tan bien la otra noche. Pero acá tengo una, claro, cosita. Uh-huh. Así, porque vos tenés algo interesante para mostrar. Dentro de poco, entonces no, pero me voy a adelantar un poquito. Qué bueno que aclaraste, porque tú tienes algo interesante para mostrar y lo dejas así. Dentro de poco, aparte, hay que vender el programa, chicos. Seguro. Es el segundo bloque. Algo hay que hacer. Bueno, practicar sexo oral. Encontré un artículo de cómo hacer sexo oral a las mujeres y cómo hacer, como instrucciones para. Como el cuento de Julio Cortázar, instrucciones para subir una escalera. Ajá. Bueno, este es instrucciones para cómo hacerle sexo oral a una mujer o a un hombre. Ahora vamos a dar los dos. Ok. Practicarle sexo oral a una mujer o con conilingus. Cunilingus. Cunilingus, que está súper difícil. Es mejor sexo oral, por favor. Amor, me haces un cunilingus. Tengo, ¿qué?, muchas ganas de que me hagas un cunilingus. Dijo, no tengo arroz para eso, ¿no te das cuenta? Lo puedo hacer con fideos. Sí. Ahora que trabajas en la zona rosa, ya como visitas puro restaurante internacional, ya quieres. Chiquita, arroz con cunilingus nunca escuché, pero si querés te hago. Parece un hongo alucinógeno, ¿no? Digamos sexo oral. Sí, suena como si lo sibe. No sabes lo que acabo de tener. Estoy en las nubes. Bueno, te permite verla, olerla y saborearla mientras la estimulas. Puedes incluso experimentar cómo sus órganos se aproximan. Orgasmos, me imagino, ¿no? Orgasmos, dijiste órganos. También los órganos se aproximan. No, pero acá dice órganos. Ah, caray. Pero sí, deben ser orgasmos, ahora que lo pensé. Sí. En mi cerebro quedó latiendo esa frase. Cuando le practicas sexo oral a una mujer, intenta alguna de estas variantes. Chasquea la punta de tu lengua, lame largamente. ¿Cómo? Chasquea la punta de tu lengua. ¿Así? Pero eso es, con cierto ritmo debe ser muy gracioso. Sí, sí, si no placentero, por lo menos gracioso. Lame largamente con la parte plana de tu lengua. Usa la punta de tu lengua hacia adelante y hacia atrás. ¿Cuál es la parte plana de tu lengua? Toda la lengua es plana. No, estoy viendo mi lengua, ajá, tratando de... Te enseño la mía, mira. No, no sé cuál sería la parte plana. La vemos en el tercer bloque esa. Acaricia la parte interna de los labios menores con tus dedos mientras lame sus clítoris. Coloca un dedo o dos dentro de su vagina y muévelos lentamente de adentro hacia afuera. y de un lado al otro también. Sí. Por favor. Y siempre que sea de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera, de un lado a otro y de arriba a abajo. Después repitan. Y después hagan espirales. No, pero es de adentro hacia afuera y afuera hacia adentro. Sí, no nada más de adentro hacia afuera. Utiliza tu lengua para penetrar su vagina y muévela de adentro hacia afuera. Esa ya la habíamos. Si disfruta de la estimulación anal, tócala suavemente alrededor de su ano o desliza un dedo lubricado dentro de su ano. Sí, wow. Ahí están las instrucciones. Pregúntale dónde quiere que pases tu lengua para hacer que tenga un orgasmo. Concéntrate en el lugar donde mejor responda a tu estimulación con la lengua. Es una cuestión de estar alertas. A ver qué le sucede a la otra persona, ¿no? Sí, claro, también. Claro. Si hay un punto que tocaste con la lengua y recibiste como respuesta un gritito, o que te apretaran la cara con los muslos, es que vas bien. O sí, que te rajunearon. Exactamente, si te dieron una bofetada, algo fue mal. Oye, pero se me ocurre que son muy pocas cosas como para todas las posibilidades del sexo oral, ¿eh? Para una mujer. Con una, sí, y sexo oral vaginal, digamos, ¿no? Uh-huh. Centrado en la vagina. Porque está también el analingus, que es, ¿no? Sí. Chupar el ano, que bueno, es una práctica también muy difundida y que es otro lugar, digamos, ¿no? Pero dentro del sexo oral con la vagina, no sé, se me ocurre que hay muchas otras cosas para hacer, además de estas instrucciones. A ver, una que esté. Una que a mí me guste mucho es olerla. Definitivamente, ¿no? Y que se sienta que la estoy oliendo, digamos, ¿no? No sé, se me ocurre. Uf, muchas, algunas que no voy a decir. Uy. Lo dejamos para la próxima. Lo dejamos, sí, para otro día mejor. Con más tiempo. Sí, hay bastante para hacer. La lengua y los dedos, ¿no? Es según la estimulación de cada mujer, claro, también. Claro, sí, sí, sí. Y cuántas veces lo haya hecho también, porque hay como... ¿La mujer o el hombre? La mujer. Si se le están haciendo a la mujer, depende de cuántas veces lo haya hecho. Si le ha ido bien en esas veces. Si es la primera vez que lo hacen, es una sensación muy placentera. Uh-huh. Pero es muy distinta a que te penetren, por ejemplo. Claro, claro, ¿no? Es otra cosa. Entonces, hay que ir conociendo a esa persona como para saber qué puntos exactos tocar, claro, ¿no? Claro, claro. Bueno, acá va la del hombre. Venga. Cuando le practicas sexo oral a un hombre, intenta algunas de estas variantes. Lame el largo entero de su pene de arriba abajo con la parte plana de tu lengua. Volvemos con el tema de la parte plana. Señora, nuestra lengua tiene... Es ondulada. Es ondulada. No hay forma. No es plana. Eso lo escribió un extraterrestre. Cuando su pene y tu lengua estén muy húmedos, desliza todo el pene dentro de tu garganta tanto como te sea posible. Ayuda el respirar a través de tu nariz para hacer que la sensación de náuseas no ocurra. ¡Wow! Eso ya tiene una advertencia que me parece... innecesaria. ¿Por qué náuseas? Bueno, no necesariamente las sensaciones de náusea. No, depende de cómo uno lo haga. Claro, es... A mí me parece más parecida a la de ahogamiento, pero no necesariamente. Pues. No, pero hay una cuestión que es, también es depende de la forma en que entra el pene, digamos. Claro. Si entra violentamente, pues puede ser que... Sí, claro, produzcan, una arcada parecida a las náuseas, algo, pero uno tiene que mantener cierto ritmo y cierta suavidad también para que eso no ocurra. Claro, claro, claro. Y siempre, yo no sé si acabó las instrucciones. No, tengo más. A ver, si no da... Sigo. Por favor. Pasa la punta de tu lengua desde la base hasta la cabeza del pene. Ajá. Luego, en el mismo movimiento, muévela en círculos por debajo del reborde de la corona, debajo del glande del pene. Sí, yo recomiendo eso. Yo apruebo esa sugerencia. Es bien conocida. Esa es la más conocida, ¿no? Sí, claro. Chasquea la punta de tu lengua detrás de atrás hacia adelante sobre sus frenillos, la pequeña hendidura debajo del reborde de la corona del glande. Eso de chasquear la punta de la lengua es... ¿Qué es chasquear para a esta persona? A lo Bob McFerry, no sé si va. Sí, no, pero yo me pregunto si estamos entendiendo el verbo el que chasquea. Está usando. No, es que ese verbo, vamos a decir la verdad. Me parece que se refiere a mover rápidamente la punta de la lengua. A eso se debe de referir, perdón. Que como un lagarto. Saca y entra a la puerta. Así como... No. Como por cuando... eso yo decía un extraterrestre. Con razón, ahora sí lo entendí al artículo. Mientras tu boca se encuentra focalizada en lamer y chupar la cabeza, mueve tu mano de arriba abajo el tronco de su pene para lograr la combinación de una paja y una chupada. Mantén un ritmo parejo para llevarlo al orgasmo. Estas instrucciones jamás me hubiera puesto a pensar cómo escribo, cómo puedo llegar a hacer sexo oral con una persona, cómo lo describo. Sí, pero está bueno, es un ejercicio interesante. Sostén o masajea sus testículos con la mano o quita tu boca de su pene y lame sus testículos suavemente y ponlos en tu boca. Hay algo con esto para los que no nunca lo hicieron y lo están por hacer y están anotando estas instrucciones. No se hace todo junto. No se puede hacer todo eso junto o alguien va a terminar lastimado. Mételo profundamente en tu boca mientras con la mano jalas los testículos. Esto la mano izquierda, porque la mano derecha debe estar colocada en la nalga. Es muy complicado. Eso es muy complicado. Si te gusta la estimulación anal, tócalo alrededor de su ano suavemente o desliza un dedo lubricado dentro de su ano. Son muy parecidas a las de las mujeres estas. Sí, aunque me llama la atención que hay muchas más para hombres. Sí. Nuevamente, ¿ves? Creo que, no, vamos, voy a ser sincera, creo que hay muchas más formas de hacerlo que tienen cierto... Están más difundidas que la de la mujer. No sé cuántas mujeres se pusieron a escribir cómo tendría que hacerlo. Me parece claro. Que hasta los propios hombres escribieron cómo hacerlo a una mujer, pero no una mujer escribió cómo hacerlo. A una mujer. ¿No? A una mujer. Te daría la sensación de que quien escribió lo de las mujeres fue un hombre. No, me da la sensación que este artículo lo escribió una mujer, pero con información de hombres. Que le preguntó a hombres, nada más, ¿no? Como es muy probable, Claro. Sí, bueno, pero sí, por eso decía yo que me imaginaba muchas más cosas que hacer cuando uno está pues haciéndole sexo oral a una mujer que las que se describen. Eso a mí me sonó así. Quiero compartir con ustedes un testimonio de una presentadora muy famosa la presentadora muy famosa argentina está aquí sentada enfrente de mí. No, esta es una presentadora de la televisión brasileña, si no me equivoco. Xuxa. No es Xuxa. Es la única. Ella no hay mucho que preguntarle sobre su sexualidad porque hay muchas películas para saberla. Pero a Xuxa. A Xuxa. Sí. Y las Paquitas. ¿No? Pero a esta mujer que se llama Rosa Garo le hicieron una pregunta acerca de qué pensaba del sexo oral. Ajá. Y esto fue lo que respondió. Bueno, yo diría que ¿qué piensan las mujeres sobre el sexo oral en los hombres? Cuando uno está en medio de la lujuria del sexo y las mujeres que nos caracterizamos como personas que siempre estamos dando y acomodando, hacemos realmente a veces cosas que no necesariamente disfrutamos, pero para complacer al parejo, para complacer al esposo, al amante, al novio, a quien sea. Bueno, quizá yo el semen es una cosa fuerte de tragar. Y la mayoría de las mujeres, en verdad, tenemos la experiencia de que sí lo hemos hecho, pero no necesariamente lo disfrutamos, ¿ok? Pero realmente yo creo que eso viene más de que uno tiene un compañero, uno quiere compartir, uno quiere dar y coger y tomar y qué sé yo, y compartir. Y yo creo que tiene que ver mucho la cuestión de lo poco egoísta que somos las mujeres cuando se trata de dar, especialmente en la cama. Yeah. Señora, lo que usted fuma es ilegal. Comentario editorial de La Muerte Chiquita. Una S, póngale una S a las frases. ¿En qué idioma hablaba esta mujer? Bueno, entiendo que es una brasileña intentando hablar en un español claro, ¿en un español además cinesa? De sexo. Además, hablando de sexo, ¿viste? No es tan fácil. Según esta mujer, si entendí bien por qué humanidad, sinceramente necesito que se rebobine. Te lo traduzco. No, necesito repetición. Esta mujer no le gustaba el sexo oral. Era una cosa que se tenía clarísimo. Que dar. Se da por compromiso, dice ella. Se da por compromiso únicamente. Es muy desagradable en realidad y... Y bueno, solo sea porque vayan, hay que compartir con la pareja, hay que confraternizar. Ya que compartimos la cama, hasta la almohada, bueno, ya está. Es algo que entra, o sea, Claro, si no comparte uno eso, ¿qué puede compartir? ¿No? Una en realidad cuando se está casando y firma, está firmando eso. El compromiso, que la muerte los separe. Sí. Hasta que la muerte el los que separe. Hasta que la muerte los separe significa textualmente que el sexo oral no los separe. Es un mandato divino, total. Salvo si se atragantan, que ahí va a participar la muerte, así que no van a tener problema. Ella es un trío porque participa la muerte. Bueno, esta señora es... No sé si alguna vez probó. Ajá. Ver si le gustaba en vez de pensar que es un compromiso. Capaz, señora, si le hubiera dado lo que usted fuma, no iba a ser compromiso para ninguno de los dos. Lo que es interesante y me pareció interesante de este testimonio es que es una idea muy elaborada para algo tan simple. Me da no más... había de idea. Me da la impresión de que es más bien un pretexto para no decir me gusta el sexo oral. Soy presentadora de televisión de mi país, todo el mundo me conoce, me gusta el sexo oral. Pero queda mucho peor decir que uno lo hace por compromiso. Al final, en realidad, lo que le da vergüenza, si algo le debe estar dando vergüenza, es que decir que tiene sexo oral. Pero diciendo que es un compromiso no tapas nada. O sea, lo tengo, pero lo me tenés. Obligan. Lo que espanta a la gente es que la gente lo tenga. No importa si es con amor o no. Lo que espanta a católicos y demás iglesias por ahí no es que uno lo tenga por compromiso, es que lo tenga. Curiosamente, estando en mis aventuras pornográficas por internet, encontré una página de unos para pastores cristianos. Para pastores cristianos, sí, o sea que digamos, los paran. Sí, no sé, para son pastores como para los paramilitares, pero esto es... son los rebeldes. Es un chiste negro, quiero aclarar, para los que están escuchando esto y se espantaron por el comentario de Sol. A lo que iba es explican, como en muchos lugares, por qué la Biblia prohíbe el sexo oral. Tienen una idea muy complicada acerca de que el sexo oral está prohibido porque es en realidad una práctica o una, según ellos, desviación hecha por los homosexuales. Porque es la única forma que tienen de tener contacto carnal profundo, asegura el obviamente no. Nunca vio a dos hombres acostados. Pero a lo que voy es, hay una idea muy elaborada de por qué es... ¿Por qué no les gusta o por qué no hacer o tener sexo oral? Ajá, ¿no? Sí, sí. Que si son los genitales, que es por donde se orina, vayas a pescar una enfermedad, que por cierto puedes pescar enfermedades, sí, y hay que hacerlo seguro. Con precaución. Al rato yo tengo un tema muy interesante para eso de la protección durante el sexo oral. Ajá. En fin, te ponen toda una serie de mitología. Sobre, ¿no? alrededor del sexo oral. Que lo hace más placentero y más curioso todavía. Exactamente, creo que al final, que ocurre también, por ejemplo, con el sexo anal, se genera una expectativa que a veces tampoco es tal, ¿no? Ajá. Es decir, hay buen sexo oral y puedes encontrar una persona que sea muy buena en el sexo oral, pero en realidad es una experiencia linda, nada más, como es linda toda la experiencia del sexo, ¿no? seguro, y tengo algo para decir con lo que con tu frase de recién, que es sí. Esas personas que nos gustan mucho que nos hagan sexo oral. Uy, sí. Si uno se pelea con esa persona, hay que tener contacto de alguna forma. Hay que limar asperezas y decir, mira, yo y los peleados nos divorciamos en buena onda, todo bien. Mira, yo quiero que me sigas haciendo sexo oral, por favor. De vez en cuando, pero tiene que ser medio recíproco para que realmente se dé la situación. Pero sí creo que hay mucha gente que es, por ejemplo, de parejas o de gente que has tenido. Ajá. ¿Has tenido muchas personas que lo sepan hacer? Yo aparte de, wow, de lo que dije de las mujeres, o sea, wow, no estoy pensando en la... Buena pregunta. En gente de tu mismo sexo. ¿No? Pensando en relaciones, bueno, también, obviamente, de tu mismo sexo, pero si no... Pero siempre va a ser, va a haber diferencias grandes. Tienen una ventaja. Tienen una ventaja. Seamos parejos. Tienen una ventaja. Y muy grande. Bueno, depende, el tamaño no importa. El de la lengua no sé, dependiendo. De la lengua, a mí una vez una amiga, que bueno, con la que me acostaba, me dijo una cosa, a mí lo que me interesa más son los dedos y la lengua. Ese tamaño sí importa. Sí, claro. ¿Por qué crees que las mujeres besan primero? No es por romanticismo ni nada. ¿Por qué cree que les gusta agarrar la mano y besar antes de ir a la cama? Por eso. Están checando el tamaño de tus atributos. Ahí sí. Y todos ustedes que creen, vivieron engañados. Wow. Puedo confiar en mí a partir del día de hoy. ¿Te parece bien si vamos a escuchar a Al Green? Sí. Una canción que se llama Love and Happiness, lo que es lo mismo, amor y felicidad. Y felicidad. Uf, ¿quién lo quisiera? Yo creo que cuando tengo buen sexo oral se parece muchísimo a eso. Eso es. Eso es. No hay otra amor cosa. Amor y felicidad. Disfrútenlo. White lights, big cities, love and happiness. Yeah. Something that can make you do wrong, make you do right. Yeah. Love and happiness. But wait a minute, something's going wrong. Someone's on the phone. 3 o'clock in the morning, yeah, talking about how she can make it right, yeah, yeah. Happiness is when you really feel good about somebody. There's nothing wrong being in love with someone, yeah. Oh baby, love and a happiness, love and happiness, love and a happiness. Love and happiness. Mi manera de contarte cosas sin palabritas que tal se pierden. Es un espejo en mí, lo que no sabes es que desnudo soy transparente. El sexo es la única forma que los seres humanos han encontrado para burlarse de Dios. Manera. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. ¿Ya probó los frijoles con chorizo? Y los clásicos huevos con chorizo y las papas con chorizo riojano. No, hombre, el chorizo tipo español riojano va de maravilla con el gusto mexicano. Recomendaciones para salpicar tu pantalla. La muerte chiquita. Y estamos en la sección de recomendaciones. Así es, recomendaciones para salpicar su pantalluela. ¿Crees? Venga. Tengo acá una paginita. Vieron que, más bien escucharon, que la semana pasada, en el programa 11 de La Muerte Chiquita, uh-huh, empecé a recomendar páginas que no son tan elaboradas, sino que son más bien simples. Con fotos y... Blogcitos, digamos. Y cositas que se van juntando. Que están picudos. Que están muy buenas. Encontré una página que se llama Códice Binario, que sube fotos, uh-huh, excelentes fotografías, por lo menos la que hoy muestran... hoy es 20, ¿no? Sí. 20 de julio, uh-huh, aquí... son realmente excelentes. Hay una de una modelo, aquí te la muestro, como una modelo totalmente desnuda, uh-huh, cerca de unos maniquíes también totalmente desnudos, uh-huh, que ahora ya vamos a ver quién es la que o el que lo ha tomado, porque voy a recomendar la página del artista de esta foto. Y tienen fotos muy extrañas, por ejemplo... Interesantes discos, tres mujeres abiertas de piernas y con discos... De vinilo, simulando vaginas. Bueno, una cosa bien interesante. Este blogcito que junta fotos de distintos artistas sobre sexos, desnudos y, bueno, esa doble jugarreta entre lo vestido y lo no vestido, es codicebinario.splinder.com. Muy recomendable, la verdad es que es interesante la gráfica que presenta y, bueno, dense una vuelta para que lo vean con sus propios ojos. Hace algunos programas les recomendé el blog de una carnavala mía chidísima, que es, ella es de allá de Guadalajarita, en México, y que se llama La Ninfa Bullerista. Seguramente se acordarán, y si no lo han visitado, pueden ir a laninfabullerista.blogspot.com. Pero lo que hoy voy a recomendar, esto no tiene nada que... Bueno, sí tiene que ver de una manera muy sutil y muy bella con el sexo. Pero tiene que ver sobre todo con el cine bien hecho. Ajá. Como Dios manda, digamos, ¿no? Ella, la ninfa bullerista, que responde al nombre de Abdel, o Abdelita, o la ninfeta, como lo decimos los que la queremos, hizo la producción de un cortometraje mexicano, o así lo entiendo yo, que se llama Luces Negras. Uh-huh. Lo que quiero recomendarles es que ella acaba de colgar un fragmento de ese cortometraje y hace poco lo vi y me pareció excepcionalmente bueno. Hasta entonces dice uno, qué chido ser mexicano y que hagan eso en su, ajá, país, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Entonces, quiero recomendarlo, lo vamos a colgar en La Muerte Chiquita, sino también en el blog de La Ninfa Bullerista, lo pueden encontrar. Las dos cosas, pueden encontrarla exactamente, ahí. Exactamente, encontrarla a ella y encontrar estas cosas, que además el blog es muy, muy interesante. Así es que véanlo, por favor, véanlo, no les digo más. Buenísimo. Para no despanzurrarles la experiencia. Buenísimo. Yo acá tengo una revistita que se reparte a través de internet. Ajá. Que se llama Débora Run. ¿O devorarán? Devorarán, no, pero está separado. Entonces, okay, es como Débora Run. Ajá. O devorarán. Ajá. Una revista sobre la cultura del sexo. Ajá. Uh-huh. Ustedes se pueden anotar y la revista la reciben por mail. Muy interesante, tienen distintas secciones. Hay reportajes. Es más, hay gente que puede, si quieren colaborar con la revista, se puede colaborar. Y trae reportajes a fotógrafos que sacan fotos, sinceramente, en este número que creo que es el 2 o 3. Le hicieron el reportaje, por ejemplo, a Corrado Dalco, que sinceramente saca unas fotitos muy interesantes a chicas tatuadas, chicas y chicos. Muy, muy bueno. Bueno, en esta revista que van a ustedes poder encontrar y que les estaremos sacando algunas cosas de aquí de esta, la pueden encontrar y inscribirse para que llegue a su correo en www.devorarán, ahí sí todo junto, .com, y ya. Y listo. Se anotan y van a tener algo de pornografía y periodismo, todo junto. Sí, se parece mucho a un proyecto que se llama NERF, en inglés. Ajá. Que son estas revistas como para adultos, pero un poquitito más inteligentes que las normales, digamos, ¿no? Y con un poquito más de arte también. Exactamente, y también como más preocupadas en el arte, como más preocupadas en la cultura alrededor, ajá, del sexo, que es muy buena idea. A propósito de esto, les voy a recomendar una... Bueno, esta semana fue por puros videos, pero no me arrepiento en lo absoluto. Buenísimo. Este segundo video que les voy a recomendar es un video que viene, bueno, trae un reportaje doblado. El reportaje es acerca de Inglaterra, si no me equivoco. Acerca de talleres de sexo oral. Wow. Para mujeres. ¿Y con mujeres? ¿La dan mujeres? ¿Mande? ¿La dan mujeres esos talleres? Claro, los talleres los dan mujeres. Uy, qué interesante, qué divertido. Y el reportaje lo que es, bueno, trata de... Por lo menos lo que se ve en el reportaje es la parte en la que ayudan a las mujeres a hacerle sexo oral a hombres, ¿no? Ajá. Y es realmente divertido, lindo de ver lo que hacen estas chavas. Y no creo, por el tipo de personas que se ven allí, que lo hagan por sus parejas, sino que lo hacen por ellas mismas, ¿no? Uh-huh. Y es muy, muy interesante ver cómo estas personas tienen una aproximación, una primera aproximación, no sé si primera, pero a lo mejor una aproximación al arte del sexo oral de una manera muy linda y, digamos, interesante de ver. Buenísimo. Entonces lo estaremos viendo, sí, por ahí, claro, por La Muerte Estará Chiquita. Colgado en la página de La Muerte Chiquita. Perdón, se me fue esa parte. Bueno, yo acá sigo con las fotos, porque últimamente... Andas muy fotográfica. Ando muy fotográfica. Encontré una página de un fotógrafo realmente increíble. Sí, la Just Monkey, pero entre la K y la I, la Y... Va un 3. Just Monk 3Y. Digamos. Saca fotos increíbles con chavas muy bonitas. Modelos, pero bien extrañas las fotos. No son cualquiera. Son esas que aparecen a veces en revistas y que uno dice, wow. Tiene toda una... ¿cómo se le dice? Una preparación la foto. Muy de fotógrafo, súper, pero está bien, está bueno para ver el trabajo. Fotos muy producidas. Digamos. Muy producidas, ahí está, no me salía la palabra. Pero también muy simples. Así que les recomiendo visitarla. Es Monkey, ¿cómo sería? Monk3Y. Sí, punto. Había algo de la antes del Monkey, ¿no? ¿O es la dirección? No, esta es la dirección. Ah, ya, vale. Es monk3y.tumblr.com. Es complicadísima la página, nosotros la vamos a poner en, sí, por favor, en La Muerte Chiquita, porque no, sí. Además, yo no, me trabé, estoy diciéndola. No hay edición en la que no lo hagamos, ¿eh? Hasta los videos y todo les colgamos, así es que no se pueden quejar al respecto. Voy con mi última recomendación videográfica. A ver. ¿Qué es? Un poco más chavacana, por decirlo de alguna forma. Pero es un comercial que también van a encontrar colgado de la página La Muerte Chiquita, sobre una óptica, un lugar de estos donde te hacen los lentes. Sí, ¿no? Que utiliza como leitmotiv es decir, como tema el sexo oral. Uy, qué bueno. Es muy interesante, muy bueno. Además, me pareció, es muy concretito, pero es muy bueno. Entonces, denle una vuelta para que vean cómo en otros países, no estoy muy seguro si en América Latina, pero se pueden encontrar cosas interesantes en torno a la publicidad usando temas tan tabú como tabú el sexo como oral, el sexo, ¿no? Y sexo oral, imagínate. Listo. Listo, estas fueron las recomendaciones de La Muerte Chiquita. Y ahora yo quiero recomendarles que se pongan cómodos y vayan a escuchar esta canción. O nos acompañen más bien a hacerlo. La canción se llama Heartbeats. Era una versión de un músico llamado José González. Yo no lo conocía, pero honestamente me pareció fantástica la versión. Así es que decidí sabiamente echarles esto, a ver qué les parece. Disfrútenlo. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made, four hands and then away. under influence, we had divination to know what to say. Mind is a razor blade to call for hands of above. Night of magic rush, the star to simple touch, one night to push and scream, and then breathe. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made, we were in love. To call for hands of above, to lean on. Fue lo que fue. Ahora vamos a unos datos históricos. Venga. Que encontré por aquí. Por ejemplo, antes de que se me caiga el agua, aquí está. Sí, sí, hubo ahí un terremoto. A comienzos del siglo XIV, uh-huh. Enrique de Mondeville, cirujano de los reyes de Francia, Felipe I y Luis X, al examinar el clítoris de la mujer, vio en él la extremidad de la uretra y comparó el capuchón de piel que lo protege con la campanilla de la garganta que, según el doctor, modifica el aire que entra en los pulmones. Para Mondeville, el clítoris venía a ser un filtro que seleccionaba los olores y los soplos que ascienden por sus conductos. En el medioevo se creía que la mujer tenía un poder especial para captar y absorber las exhalaciones telúricas, hasta el punto de que el mismo San Alberto Magno citó el caso de una mujer que, según su propia confesión, obtenía placer con la acción del viento. ¡Wow! ¡Qué fácil! Estoy a favor de... En vez de las represas, ¿qué es lo que están poniendo ahora? Esas aspas grandes de viento. Ah, como ventiladores gigantes. Esos ventiladores gigantes se llaman de una forma. Uy, no tengo ni idea. Me olvidé, Bueno, no importa. Uno de esos. Sí, estamos segura. A favor. A ver, colas de mujeres delante del ventilador gigante. Pero fíjate cómo... De alguna forma decían, si obtienen placer es que obtienen algo, obtienen, le están sacando el jugo a algo, digamos. Ajá, ¿no? Sí. Qué extraño. Bueno, pero una de las cosas es, no sé si uno puede llegar a tener un orgasmo, pero que si hay cierto viento fresquecito y uno está completamente desnudo, desnuda, por lo menos yo lo digo como mujer en realidad, y corre un viento por entre las piernas, hay una sensación linda ahí. No sé. Cuando uno se le enfría lo que te estoy contando, se pone chiquito. O sea, ves, somos contradictorios. Ahí hasta el más grande se vuelve chiquito. Bueno, hablando de tamaños. Hablando de grandes. Los legisladores españoles del medioevo podían anular un matrimonio si el marido demostraba que su esposa era frígida, ¿sí? Uy. Ahora bien, si la mujer repudiada se casaba con otro hombre y lo satisfacía sexualmente, el legislador debía divorciarla de nuevo y casarla con el primer marido. ¡Qué ganas, complicado! ¡Qué ganas de joderle la vida a alguien! Sí. Por Dios santo, ya se me fue placer. No tenían nada que hacer. No tenían nada que hacer. Para evitar suspicacias y errores, estoy como la brasilera esta que sí, se comían hablando todas las heces. Para evitar suspicacias y errores judiciales, Alfonso X, el sabio rey de Castilla y de León. Alfonso. Alfonso. Alfonso. Alfonso. Alfonso de a la derecha. Estableció el código estableció en el código legislativo denominado las partidas, un examen previo de los varones implicados. Se debe mirar si son semejantes o iguales a aquellos miembros que son menester para engendrar, y si comprobaren que el primer marido no lo tiene mucho mayor que el segundo, entonces la deben tornar al primero. Pero si se entendieren que el primer marido tuviera un miembro más grande que de ninguna manera pudiera conocerla carnalmente, ¿se entendió algo? No, venga, tú síguele. ¿Sí? Yo estaba más o menos entendiendo, sí. Sin gran peligro para ella, aún si hubiere quedado con él, no la deben separar de su segundo marido, porque parece claro que el obstáculo que había entre ella y su primer marido duraría siempre. Lo único que yo establezco de esto es que es complicadísimo. No, lo que quiere decir, que yo me trabé un poco, es que si el segundo marido lo tiene más grande que el primero, al revés, si el primer marido lo tiene más grande que el segundo, es como que la puede lastimar o algo así. No, la razón por la que no se la devolverían al primer marido es porque la tuviera más grande que el segundo. Ajá. ¿Me entiendes? Porque, no, perdón, más chica que el segundo. No, es sí, complicado. Porque decían, si había un problema en el placer por el tamaño, ¿sí? Si la devuelven al primer marido, nunca va a volver a sentir placer la mujer. Está bueno, no estaba mal. Fíjate, tenía cierto... La voy a leer de nuevo y voy a descifrar, ¿eh? Me parece que no hice eso. Pero hablando, estos fueron los datos hablando históricos. Bien de Alfonso XIII. Hombre, don Alfonso hubiera sido incapaz de hacer algo parecido. Es que don Alfonso la tenía tan chiquitita, tuve que establecer. Dijo, no, ¿yo qué hago? Dijo, ¿yo qué hago con esto? Leyes. Ahora entiendo muchas cosas. Ahora entiendo muchas cosas. ¿Cómo puedo hacer que vuelva conmigo? Por sexo no va a ser. Ah, bueno, una ley. Si no es por sexo, que sea por ley. Esto habla no solamente mal de Alfonso XIII, sino de muchos legisladores. En fin, vamos a escuchar una rola. Así es, la toca Project Pimento. Y es una versión de un clásico de Henry Mancini. Sí, increíble, que nos trae a cuenta. Que nos trae a cuenta, por el nombre. Por se el llama nombre, obviamente. Peter Gunn, o lo que es lo mismo, Pedrito Pistolas. Ahí les va. Thank you. count on all my fingers, all the dates you had with swingers. Boy, bye. Boy, baby, I'm gonna kiss you goodbye and go right through that doorway. So long, I'm leaving. This is the last time we'll meet on the way. Don't look surprised, you know you buttered your bread, so now it's fair you should stare at the back. Si quieres cumplir tus deseos, contacta a La Muerte Chiquita. En el barrio de casa, los tambores suenan más. En el barrio de casa, los tambores suenan más. Porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mí esto guacho luna. sexo@lamuertechiquita.org o agréganos y escríbenos a myspace.com/lamuertechiquitaradio. Pornografía para tus oídos. La piel chinita. Tu diario íntimo al aire. Pornografía para tus oídos. Sucedió cuando fuimos a una fiesta que se celebra en Cambados, la fiesta de Alvariño. Habíamos invitado a una amiga mía de nombre Alicia. Después de pasarlo bien en la fiesta y beber mucho vino del bueno, de eso se trata básicamente esta celebración para la mayoría de la gente, llegamos a casa de los padres de CC, en Pontevedra. Dormíamos los tres en la misma habitación porque no había más sitio, pues estaba también la familia de CC, aunque no había llegado todavía. Era una habitación de dos camas separadas por un escaso metro, sin persianas, solo con una cortina que dejaba pasar bastante la luz de una farola cercana. Los tres íbamos muy contentillos. Después de todo, Alvariño, que nos había bajado en la fiesta, sobre todo Cece y yo, pues Alicia tenía que conducir. Después de las pertinentes visitas al baño, nos metimos en la cama. No sé si era por el calor que hacía, por el alcohol o por el cansancio, pero ninguno se puso el pijama. Yo dormía en calzoncillos y ellas dos en bragas y el mismo top que llevaban puesto. A Cece, con quien compartía la cama, le dije que se lo quitase, pues apestaba a humo y a vino. Alicia se lo quitó poco después, usando la misma excusa. Al decir que se lo quitaba, me dio tiempo a girarme y ver sus tetas, y aunque conocía su cuerpo de sobra de ir juntos a la playa nudista, me dejó con un gusanillo en el cuerpo. La verdad es que había demasiada luz por culpa de la farola para dormir, aunque vino de perlas en ese momento y para lo que estaba por venir. Cuando llevábamos menos de 15 minutos, Cece empezó a acariciarme y a besarme. Eran los cariños típicos de la pareja que éramos antes de quedarse dormidos. Pero mi cuerpo reaccionó de otra manera. Ella notó mi erección y la acarició por encima de los slips, mientras una sonrisa pícara se dibujaba en su cara. Me besó en la mejilla y me susurró algo al oído que no entendí. Las caricias eran mutuas. Cuando Cece metió su mano por debajo de mi slip, miré hacia la otra cama. Alicia estaba de espaldas a nosotros y no sabía si dormía o no, pero lo dudaba porque sabía que le costaba bastante conciliar el sueño, sobre todo después de beber y que normalmente era muy ligero. Pero eso lo sabía yo, no cesé, y no iba a decir nada. Además, la miopía que tenía le haría imposible darse cuenta de si se despertaba o si de si miraba, salvo que dijera algo. Me sentía caliente, aquellas caricias inocentes me habían excitado mucho y la presencia de Alicia me ponía aún más cachondo. Me había exhibido ya delante de un hombre, historia que contaré en otra ocasión, pero me daba más morbo hacerlo delante de una mujer, aunque no tenía nada planeado ni sabía hasta dónde llegaría la noche. Cecé me besaba la oreja y el cuello poniéndome aún más caliente y ella era consciente de que, haciendo eso, yo perdería la poca inhibición que pudiera tener. Mis manos no se quedaron quietas y fueron directamente a buscar su entrepierna, colándose por debajo de sus bragas. Cecé no abría las piernas y le pregunté qué pasaba y ella susurró que esperásemos a que Lisa se quedara dormida. Yo volví a mirar y le dije que ya estaba durmiendo, que con el colón de vino que se había quedado como una piedra, y sus piernas dejaron de ofrecer esa resistencia. Estaba claro que tenía tantas ganas como yo de lo que aún estaba en sus preliminares. Mis dedos jugaron en su clítoris y su vagina y pronto ella esté igual de caliente que yo, e incluso más. Los dos compartíamos el problema de perder nuestras pocas vergüenzas al beber y el alcohol no subía el libido bastante. Besaba su cuello mientras mis dedos se llenaban de sus jugos. Ella se quitó sus bragas, volvió a mirar a Alicia y se había dado vuelta. Yo hice el gesto de mirar despacio para darle tiempo a disimular por si estaba mirando. Algo que deseaba que estuviera haciendo. Sus ojos estaban cerrados, pero estaba medio destapada y pude apreciar sus pezones erectos, lo cual me dio una pista de que sí estaba al tanto de lo que allí estaba sucediendo. Eso me puso a 100 y me puse a follarla con mis dedos, metiendo 2 y luego 3 mientras no dejaba de besar su cuello. Eso sabía que la volvía loca, así fue. Se abrió completamente de piernas, quitando casi toda la sábana que nos tapaba, y escondía su cabeza debajo de mi brazo para reprimir los gemidos. Metía y separaba los dedos dentro de su coñito, como sabía que más le gustaba, y ella me mordía para no hacer ruido, aunque de vez en cuando se dejaba oír. Volví a mirar a la cama de Alicia y seguía en la misma posición, pero sus ojos ahora estaban fijos en la mitad de nuestra cama y bien abiertos. Nuestra cama era la más cercana a la ventana y se podía ver casi todo. Dejé mis dedos dentro de su coño, haciendo círculos, confiando en que con eso no se negara a lo que le iba a decir. Hazme una mamada bonita. Ella me miró con su cara sudorosa por el placer y el esfuerzo de contener los gemidos. Levantó la cabeza por encima de mí, mirando a Alicia con sus ojos miopes. ¿Y ella? Me preguntó. ¿Ahora te acuerdas de ella? Le susurré irónicamente. No se hizo rogar más y bajó hasta mi entrepierna. Se puso de rodillas, echando hacia atrás lo poco que tapaba la sábana y comenzó a mamármela. Ahora era yo el que contenía los gemidos. Volví a mirar hacia la otra cama y la vi mirando hacia nosotros, ya sin disimulo. Nuestras miradas se cruzaron y sonrió. Yo le devolví la sonrisa y le hice un gesto de silencio. Dudaba que Cecé se fuera a cortar a esas alturas, pero estaba demasiado excitado para arriesgarme. Me concentré de nuevo en la mamada, aunque de vez en cuando volvía a cruzar mi mirada con la de Alicia y sujetaba el pelo de Cecé para ver bien cómo se perdía su boca entre mis bolas. Las manos de Alicia se perdían debajo de las sábanas y estaba claro lo que hacían. Se me pasó por la cabeza proponer un trío, pero dudaba que Alicia fuera a decir que sí y no quería estropear aquella escena tan excitante para mi mente. julio. Hey man, I don't feel like going to school no more. Me neither. You can't make me go. No way, daddy. It's not much, much too early for me. I don't care about reading, writing, arithmetic, or history. I'm gonna walk to the corner and meet my little Marie. I'm gonna walk to the corner and meet my little Marie. Well, she's the only girl in this whole world who understands me. Well, she's sexy and 17. My. Johnny and Eddie and me and Jimmy and Jack are going to do a little number on the teacher when she turns her back. We're gonna cut out of class, meet the girls by the railroad track. Well, every Friday night is a band that you gotta hear. Just $1 to get in and 25 cents a beer. They play rock and roll music like it hasn't been rocked for years. Well, she's sexy and 17, my little rock and roll queen. That's a little bit of steam. Gotta let off a little steam. Dig that sound and shake it around your mind, mind. Still up out of my seat. Come on, baby, jump around your feet. Can't learn nothing in school, they don't teach you on the street. Whoa, whoa, whoa, baby, I like your style. Whoa, whoa, whoa, baby, I like your style. You don't care what the other kids say, you go wild. Well, you're sexy and 17. Dig that sound and shake it around your body, body, body, body. Dig that sound and shake it around your body, body, body. Ella es sexy y tiene 17. Uy, en la mayor parte de los países es ilegal eso. Esos fueron los Stray Cats. ¿Sabes, Sol, que... bueno, y ustedes, obviamente, radioescuchas. Hay una chava, una escritora española, que se llama Alicia Galotti. Que, bueno, ha escrito varios sexos... varios libros sobre sexo. A eso está más interesante. Una autora muy reputada, sin que esto... suene mal. Ni mucho menos. Una escritora con una sólida reputación, sobre todo porque tiene una forma de plantear las cosas, pues, seria, ¿no? Aunque hay muchos que dicen, la acusan de no ser una sexóloga de a de veras, sino una sexóloga como improvisada. Pero la mujer tiene una forma... ¿Cómo es eso? Sí, porque ella no es, digamos, sexóloga como tal, digamos, ¿no? Okay. Pero bueno, escribe sobre ello y es sexóloga por opción y por uh-huh. oficio, digamos. Y bueno, ella escribió varias versiones, o no, escribió una versión específicamente del Kama Sutra ilustrado muy buena. Y acaba de sacar un libro que se llama El Kama Sutra del Sexo Oral, que bueno, trata el tema que vamos, que estamos tratando esta noche. Entonces, los invito a escuchar esta entrevista que tenemos con Alicia Galotti, para que ustedes la conozcan y sobre todo vean de qué va su libro. Y ahorita regresando, comentamos un poquito. Buenísimo. Vamos a eso. Why should I cry? Now you're gone. El Kama Sutra del sexo oral, de lo que trata es de desde el aspecto psicológico hasta las posturas. Y aunque parezca algo que todo el mundo sabe, en la realidad todavía es una sexualidad, la oral, con mucho conflicto. Es un libro que está pensado para hombres y mujeres, porque el sexo oral es una práctica que da muchísimo placer a ambos sexos. Se dejan llevar por el placer. El sexo oral es realmente muy gozoso para los dos y asegura llegar al orgasmo a los dos, no necesariamente al mismo tiempo, pero sí llegar, ¿no?, al orgasmo y disfrutar de esa relación. Además, aunque sea una relación con mala prensa, curiosamente es la única para la que se necesita como mínimo dos personas. O sea que en realidad yo creo que debería ser como uno de los pilares de las parejas o de los amantes. En los hombres da la sensación de que no tienen un conflicto para hacer un cunilingus, pero en la realidad sí lo tienen. Es como un acto de sumisión. Y como vienen acostumbrados del poder de la falocracia, y es lo que les han enseñado incluso cuando eran pequeños, les cuesta mucho esa parte como de que no es realmente sumisión, pero que ellos viven como sumisión cuando tienen que darle placer a la mujer a través de sus genitales sin que intervenga el pene. Cada vez son más los que practican el sexo oral, pero también es cierto que hay un gran porcentaje de hombres que tiene dificultad de aceptarlo como una sexualidad gozosa. Y en cambio acepta más fácilmente el hombre que sea la mujer la que le practique la felación. Desde el punto de vista de la mujer es más dada a practicar una felación, pero también en muchas ocasiones es como de compromiso, o sea, no vaya a ser que quedar como una antigua, como alguien que no, que se ha quedado anclada en el pasado, y entonces lo hacen, pero lo hacen como muy rápido. Ambos sexos, por ejemplo, yo recibo muchos mails que se quejan de tanto ellos, que las mujeres no saben hacer las felaciones que les den placer, como ellas, que ellos hacen también cunilingus un poco como de compromiso. Pues de todo esto habla el libro, habla de los problemas psicológicos, de los mitos, de los tabúes y también de la mejor forma de hacer disfrutar a un hombre con una felación y hacer disfrutar a una mujer con un cunilingus. Posturas, el libro también tiene ilustraciones. No es necesario seguir las instrucciones de mi libro, pero sí lo que hace es, sirve para aclarar dudas. De hecho, cada capítulo termina con una sección que se llama Dudas Habituales, en la que mis lectores que me mandan mail a través de mi web, pues me preguntan cosas. Y yo esas preguntas, esas dudas, las vuelco al final del capítulo de cada libro, ¿no? Yo creo que de ese modo se aclaran dudas y se estimula la imaginación, cosa imprescindible en cualquier tipo de práctica sexual y, por supuesto, también en el sexo oral. Me preguntan muchas veces qué diferencia hay entre buscar información, por ejemplo en este caso del sexo oral, en internet o leer mis libros, y realmente hay mucha. Primera, que todos mis libros están basados en investigaciones, entrevistas, o sea, partimos de la realidad, de la seriedad y también de la libertad mental. Para mí lo peor que tiene internet es que la información que a la que se puede acceder en internet generalmente es ante una apariencia de modernidad y que se dice todo, subsiste las prácticas sexuales o los conceptos morales del pasado. Esa es la gran diferencia entre mis libros e internet. En mis libros no existe la palabra normal o anormal, o que no jamás digo si algo está bien o está mal. Explico cómo es, lo explico desde el punto de vista más serio y más respetuoso, y a partir de ahí hago las propuestas de todo lo que se puede hacer con esa sexualidad, en este caso con el sexo oral. Y ya está. Y es entonces el lector el que escoge, el que decide, el que estimula su imaginación, pero siempre desde la libertad. Cuando se trata de fantasías o de sexo, las reglas son otras, por suerte. Now you're gone. Esa fue la entrevista con Alicia Galotti. Muy interesante, por cierto. Muy, muy interesante. Yo no he leído ningún libro de esta mujer. Ajá. Pero me imagino que para muchas dudas que tienen, y sí estoy de acuerdo con esto de internet. Uh-huh. En internet se encuentran cosas o consejos muy... muy por arriba, el tema siempre lo toca muy por arriba, ¿no? O muy por abajo de lo que uno esperaría también. Tal cual, sí, sí, con una mirada todavía retrógrada de ciertas cosas. Seguro, la mayor parte de los conceptos más retrógradas, por ejemplo, que hemos vertido en este programa, ajá, los hemos sacado de por ahí, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver también con el concepto de que cualquiera puede opinar en internet, ¿no? No, que está bueno, es un lugar donde se ejerce ese tipo de libertad de expresión, pero tampoco hay que basar mucho a la hora de buscar información seria sobre temas, ¿no? Yo creo que hasta es mejor preguntar a gente conocida, ir viendo, o sea, hacer uno también su propia encuesta, ¿no? Claro. Entonces eso no, porque para el tema del sexo no uno no tiene que tener mucha más información que es más que la de cuidarse, la de protegerse, usar condón, tanto si uno practica sexo oral como si uno practica sexo común con otra persona, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero después, eso de a qué edad lo tengo que hacer. Está bien que si en la primera cita, no sé, le pido que que lo hagamos. Está bien si se la chupo en la primera cita o está mal. Todas esas cosas. Está muy bien. Todas esas cosas es una cuestión más de preguntar al más cercano, aunque ¿no? A veces se entiende, porque a veces es difícil plantear ese tipo de temas. Por muy cercano que seas con amigos o con amigas, siempre es un poco más peliagudo hacer eso, ¿no? Y se entiende que se arman estos foros y bueno, hay cualquier pelandusco, dice cualquier cosa que se le viene a la cabeza. Y digo, bueno, insisto, son las ventajas de la libertad de expresión también, ¿no? Pero lo que es cierto es que tenemos una relación, queramos o no, la mayor parte de los seres humanos normales que tenemos una vida sexual activa, con el sexo oral, ¿no? Ajá. Y eso es una cosa interesante de lo que plantea Alicia Galotti. Sí, seguro. Porque finalmente, para bien o para mal, tenemos esa relación. Y aparte, como decía ella, es una de las pocas relaciones en las que sí se necesitan dos personas o más. A sí, huevo. Si es más, está buenísimo. Practicarse sexo oral solo siempre fue muy difícil. No sé si tanto para la mujer, pero sí para el hombre. Sí, le dicen el candado chino a esa posición. Cuando uno logra chupárselo a uno mismo, se llama el candado chino. Es que está muy solo. Primero, cuando uno logra chupárselo, es que está muy solo, chicos. Tuvo ustedes un entrenamiento larguísimo para lograrlo, que pudo haber aprovechado en conocer a alguien más y haber practicado el sexo oral como se debe. Si te sale, pregúntate hace cuánto de no te acostás con alguien. Cuentas. Y por otro lado, esta cuestión de que los hombres no lo hacen tanto como las mujeres. Hay cierto tabú para ciertos hombres y creo que hay muy, muy pocas mujeres que lo piden también. Sí. ¿No? Sí. Que se animan a pedirlo tan abiertamente como el hombre, ¿no? Estábamos recién leyendo en ese cuento. Nota que nos mandaron y sí, el hombre lo pide abiertamente y la mujer todavía no está acostumbrada a hacerlo. Sí, y bueno, pero todo lo que va vuelve, chicos, esos tienen que pensarlo muy bien. Hay un concepto que se llama reciprocidad y que tiene mucho que ver con un buen encamamiento, digamos. Ojo que también hay hombres que lo pedimos, pues, ¿no? O sea, que nos gusta hacerlo. Ajá. Y que, bueno, como nos gusta hacerlo, a veces ni lo pedimos. Nosotros bajamos solitos, digamos. No hace falta que nos lo pidan. Ya saben el camino. Exactamente, ya no sabemos perfectamente el camino y llegamos solitos, ¿no? Ojo que a veces también en una relación hay que ser un poquito más generosos que en cualquier otro tipo de relación, en una relación sexual me refiero. Hay que irse dando la oportunidad de hacer cosas sin que uno le pidan, ¿no? No, seguro. O que le seguro. Pidan uno permiso, tú haz lo que quieras. Total, ya si protesto, protestaré, ¿no? No, pero está bien también hablarlo con la otra persona, claro, dependiendo de la confianza que uno tenga y qué sé yo, ¿no? Hay cosas que con solo tocar, ir haciendo algunos movimientos, uno se va dando cuenta seguro. Qué es lo que el otro quiere. Seguro. No hace falta ni hablar. Yo la verdad es que a mí siempre me ha producido, me ha dado muy buenos resultados. El decir una frase tan sencilla como siéntate en mi cara. Eso tiene muy buen resultado. Por supuesto. Yo no he encontrado una sola mujer que no responda al instante sentándose en mi cara. Eso es reciprocidad. No, claro, pero además es... A mí honestamente me late muchísimo, uh-huh. No quiero hacerme propaganda ni mucho menos, pero sí me parece una de las prácticas para el hombre más placenteras que puede haber, honestamente. Sí, para el hombre, también para la mujer, o sea, para la mujer, porque hay muchas mujeres que no piensan que no puede llegar a gustarles a ellos, pero sí es muy placentero hacerlo. Hay una cuestión de poder sobre la otra persona que se ejerce, o sea, que no es el mismo poder que uno tiene cuando está arriba del hombre, cuando el hombre está arriba de uno. Sí. No es ese tipo, es otro poder más cuidadoso inclusive, porque uno tiene que tomar más precauciones y más cosas para que sea placentero realmente. Sí, alguien puede salir lastimado. Si no se hace con cuidado, ¿no? Sí, alguien puede salir lastimado. Ojo que al rato vamos a hablar sobre cómo hacerlo, también protegiéndose, que es importante hacerlo con ciertas protecciones. Por supuesto. Al rato os voy a hablar de un producto muy interesante que acaba de salir, espero, en la mayor parte de los países donde se escuche este programa. Pero en por todos. Lo pronto, sí, o en todos. Por lo pronto vamos a escuchar una rolita. La banda se llama Ladysmith Black Mambazo. Y yo creo que la canción va justo para un día en que uno hizo un 69. Uy, el 69, hermoso, mágico número. Disfrútenlo. Jesus, who are Jesus, why? Oh, Jesus.

I'm a family of bees. I have stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. How could I be this way when I pray to God above? I'm a slug, but I destroy and destroy everything I love. Boy, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. While there's a moon over Bourbon Street. While there's a moon over Bourbon. Bueno, estamos hablando del sexo oral y haciéndolo, ¿por qué no? Si ustedes son afortunados de estar oyendo hablar de él y además estarlo haciendo, se pueden considerar afortunados o afortunadas, obviamente. Fíjate, Sol, que uno de los temas que, bueno, habría que decir es que hay una discusión muy amplia entre los especialistas. Hay quienes dicen que el sexo oral es uno de los factores de riesgo para el contagio de muchas enfermedades, muy particularmente el SIDA. Hay otros que dicen que no. Lo que es cierto es que siempre cuando hay prácticas sexuales, muy particularmente con personas que todavía no conocemos bien y que todavía no estamos muy cercanos y no sabemos cómo va la onda con ellos. Ni aunque, depende de cómo. Y aun cuando. Y aun cuando, y depende cómo lleven a cabo su sexualidad. Siempre vale la pena protegerse. Hay mucho prejuicio en torno al uso del condón para el sexo oral, ¿no? Porque, bueno, dicen que sabe a plástico, que no es lo mismo, el viejo pretexto de que no se siente igual. En fin, claro. Entonces, hay varias opciones, desde, bueno, usar un condón. Con sabor. Un condón cualquiera. Si no tienen con sabor, usen cualquiera. Ah, no, seguro. O tener ya por ahí a la mano, algún tipo de condón saborizado, que también hay todos los sabores que les latan a ustedes. Así es que no hay bronca, ¿no? Pero acaba de salir un nuevo producto de una casa que se llama Mendintin. Ajá. Que se llama Oral Safe. Que son, haz de cuenta, de estas toallitas que usaba uno. Pues para lavarse las manos si no tenía jabón, sí. O para los bebés, que también se usan mucho. Pero en este caso son unas toallas estériles de látex, ¿no? Ah, mira. De látex saborizado. Y entonces, bueno, si no tienen un condón, sería una decisión muy inteligente forrar de una manera sencilla, ¿no? El falo en este caso. O también sirve para sexo oral con chavas, ¿no? Se la pueden poner, bueno, encima de la vagina y utilizarla para cubrir su lengua y no tener un contacto directo con la vagina. Se llaman Oral Safe, como acabo de decir. En algunos países ya están disponibles. Supuestamente en México ya están disponibles porque, bueno, la empresa tiene ahí la cosa donde dice dónde se están vendiendo, ¿no? Y, bueno, en algunos otros países de América Latina, como Argentina, como Brasil y como Colombia, ya están disponibles, ¿no? Ahora la señora de la farmacia tiene que saber qué es. Cuando uno va y le pide Oral Safe, ya debería saber qué es. Ah, pero ojo, no, espérame tantito. Estas toallitas no se van a vender en farmacias únicamente, sino que también las van a poder encontrar en el departamento donde se encuentran los pañuelos desechables. Este tipo de cosas, ¿no? Ahí también van a encontrar cada paquete viene perfectamente sellado, ¿no? Sí. Así que no hay ningún problema con la esterilidad de los productos, pero van a estar en esa misma sección también, por lo menos en algunos países donde están intentando ese enfoque de comercialización, como para que esté muy, muy a la mano, dale, digamos, ¿no? Qué bueno. Pues bueno, ojalá, obviamente estas toallitas vienen en lugar de perfumadas saborizadas, ¿no? Van a poder escoger distintos sabores y bueno, es una buena opción para protegerse si van a practicar el sexo oral. Qué lindo. Qué lindo practicar el sexo oral. Hasta con protección o sin, o sea, o sin protección si uno ya tiene la confianza, si es una pareja estable. Es, el sexo oral abre una puerta muy distinta en la relación de una pareja. Así es otro tipo de comunicación, diría yo. Y cuando uno no tiene una pareja, igual abre una forma distinta de comunicación con la chava o el chavo. Seguro, pero lo que es más importante es que hay un, decía yo, otro nivel de comunicación, sobre todo a nivel confianza, creo yo, ¿no? Porque ya es una cuestión de conocimiento muy, muy íntimo que sobrepasa, por supuesto, la penetración, que también tiene lo suyo. Seguro, seguro. Es fantástica, pero esta otra es... ¿Quién? Ahora sí, aunque suene redundante, tiene otro sabor. Y juro que no tiene ninguna... ¿Cómo era? Sex save en la boca. Oral save. Oral save. Yo lo que sí estoy cierto... Es que a mí me gustaría hacerlo todos los días. Y Alexi Murdoch más o menos piensa igual. Aunque él habla de algo un poco más tierno, pero ¿qué puede haber que exprese mayor ternura que el sexo oral? Alexi Murdoch, All of My Days. Disfrútenlo. Standing near all of my days, I cried aloud, I shook my hands, what I'm doing here all of these days. For I look around me and my eyes confound me, and just too bright as the days keep turning into night. Thank you. saw a smile, I know I'll feel this loneliness no more. All of my days. For I look around me, and it seems you found me, and it's coming into sight. As the days keep turning into night, as the days keep turning into night. And even breathing feels alright. Yes, even breathing feels alright. Now even breathing feels alright. Even breathing feels alright. ¿Qué han dicho ustedes donde hay que decirlo? Los mensajes. Bueno, acá nos escribió la Fanta de Naranja. Dice, Daniel Sol, les escribo desde París, Francia, donde radico desde hace 3 años. Soy estudiante en la Sorbona, estudio semiología. Sorbona, no la Sorbona. En la Sorbona es cuando te sobornan. Esa es la Sorbona. La Sorbona, perdón. Les escribo para decirles que como latinoamericana que soy, estoy o estaba cansada de escuchar programas que más que hablar de sexo, hablan de lo mal que lo pasan en el sexo, lo que los hacen, digamos. Ajá. No sé si me explico. No, a ver, se nos complicó. Fanta de Naranja. Cuando los escucho a ustedes hablar de coger, de quitarse la ropa, de jugar, escucho a 2 personas que me queda claro que la pasan bien. ¿Juntos? No sé si sean pareja, pero lo parecen. Si no lo son, encámense y luego nos cuentan. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo sigo leyendo. Debe ser una experiencia muy excitante acostarse con cualquiera de los 2 o con los 2, ¿no? También ya me desbrayé, les mando unos saludos a una chilanga que extraña mucho el DF contaminado y su México lindo y querido. Aunque acá en París, como diríamos los chilangos, se coge chido. Y sí, me imagino, me puedo imaginar. Gracias, Fanta de Naranja. Muchísimas gracias. Acá hay otro mensaje de Sirenita. A ver. Y que dice, divertido este programa. Cada día están más loquitos los 2. Les pido un favor. En algún programa consideren en el tema, no sé cómo decirlo, pero me interesa mucho el tema de los chavos que les gusta eyacular en la boca de las chavas. Es un tema un poco raro, yo sé, pero a mí me llama mucho la atención, sobre todo porque la mayoría de mis amigas lo hacen, pero dicen que no les gusta, y a mí me da mucha curiosidad, aunque nunca he dejado que nadie lo haga. Y me da curiosidad porque me gusta mucho el sexo oral, hacerlo, pero sobre todo porque no ha habido un solo hombre al que le haya hecho el sexo oral que no me haya pedido eyacular en mi boca. Así que parece un deporte muy popular entre los hombres. Les mando besitos a los 2 y cuídense, bye, Sirenita. ¿Qué se le puede...? Esa parte no la pudimos tocar hoy en el programa, no, pero... Seguramente en algún momento, pero... Es una cuestión de lo que uno tiene que experimentar y después decidir si le gusta o no. Porque hay personas que les gusta, hay personas que no, hay personas que les cae mal, hay personas que no les cae mal, que está todo bien. Lo que es cierto pero es que les cae mal, digo, al estómago. Ah, ya. ¿No? Que les cae pesado, digamos. Les cae pesado, depende de un montón de factores. Yo como empezá a lamer. Consejo, nada más. Como consejo lo único que puedo decir es que se trata de comer. Y como en cualquier comida, si no la pruebas, seguro, nunca vas a saber si te gusta o no. Entonces, como estamos hablando de comer, se aplica la misma regla. Uh-huh. Inténtalo, si dices tú no, este platillo del menú no es lo mío, que no sea lo tuyo. Así es sencillo. Sí, inténtalo y Y fíjate también con quién lo haces, ¿no? Claro, seguro, porque, ojo, para eso, bueno, no puedes protegerte por una razón obvia. Y bueno, valdría la pena que lo hicieras con alguien que conoces bien, ¿no? Nos escribió también Video Placebo, que dice, me encanta lo que hacen, su programa de radio, wow. Fue muy concreto. Sucinto, duro y a la cabeza, como decimos en México. Gracias a Video Placebo. ¿Y te parece bien si vamos a lo que sigue? Sí. Y lo que sigue es la despedida. Despedirnos, eso es lo que sigue. ¿Qué le vamos a hacer? Todo termina. Siempre hay un final. En algún momento alguno de los dos acaba. Sí. Aunque las mujeres podemos tener muchos orgasmos, pero el orgasmo empieza y termina. Después puede venir otro, pero empieza y termina también. Claro. Y siempre hay que tratar de que terminemos todos, digamos, ¿no? Para que, sí, porque si para no, que después estemos todos contentos. Así es, para que todo el mundo ande con una sonrisa en la calle. Perdón. Una de las cosas del sexo oral es esto, que uno puede asegurarse que la otra persona acabe. Además que es un buen camino para que la persona acabe. Yo, además, muy particularmente. O para empezar también. Sí, claro, pero muy particularmente las chavas. Es una buena. Es un buen camino para llegar al orgasmo. Que a veces llega y llega a varias estaciones del mismo orgasmo, de hecho. Como quiera que sea, háganlo. Háganlo con las debidas precauciones. Pero háganlo. Disfrútenlo. Traten de buscarle el lado bueno. Y si no se lo encuentran, bueno, ni modo, pero. Y si no se lo encuentran, no tienen ninguna obligación. Así también es. De hacerlo. Es algo. El sexo es algo placentero. Cuando se empieza a convertir en un karma. O en una obligación, como decía la tipa aquella. Hay que dejarlo. No al sexo, a la persona. Seguro. Si ustedes hacen, les obligan a hacer algo que no quieren hacer, algo no está bien. Eso no está bien. Como quiera que sea, abran su cabeza, disfruten, intenten, experimenten, conózcanse a sí mismos o mismas y a sus respectivas parejas. Tengan una excelente noche, o día, o tarde, lo que sea. Y háblense mucho, pero a todo el cuerpo. Así es, de eso se trata también el sexo oral, de hablar. y todo el sexo en realidad, ¿no? Aquí quien me acompaña es Daniel Iván. Allá es Sol Reza. Un saludo muy grande desde La Muerte Chiquita a todos. ¿Con qué nos vamos a despedir, mi querida Sol? Diana Krall con Did I Do. Hasta la próxima.